Bienvenida o bienvenido a esta inversión profunda. Hoy nos metemos de lleno en una propuesta pedagógica fascinante, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Hablamos de la escuela de Nivín, allá en una zona rural de Perú, que está usando la ciencia ciudadana para, bueno, para transformar la educación. Tenemos un análisis bastante completo de su modelo. La misión es entender cómo esta escuela, que está en Casma, en Ancas, cómo convierte a sus estudiantes en pequeños investigadores activos. Exacto. ¿Y qué papel juegan unas alianzas globales que, la verdad, sorprenden bastante? A ver, vamos a desgranar esto. Pues mira, la idea central es esa que comentas, la ciencia ciudadana, que básicamente consiste en que la gente normal, el público, y en este caso los estudiantes, los propios alumnos, sí, participen activamente en investigaciones científicas de verdad. No son solo, digamos, receptores de información. Son parte del proceso. Exacto, son colaboradores. Y en Nivín, esto significa conectar lo que aprenden con los desafíos de allí, de su entorno. Claro. Que es una región, bueno, con muchos recursos, pero también vulnerable. La escuela se convierte así en una especie de laboratorio vivo. Un laboratorio vivo. Me gusta ese concepto. Y eso fomenta la curiosidad, el pensamiento crítico, el compromiso cívico, desde la base misma. Entendido. Pero aquí es donde, para mí, se pone la cosa realmente interesante. Esas colaboraciones que mencionabas, ¿ah, sí? Es que oír nombres como el Smithsonian, la NASA o Algalita, asociados a una escuela rural en Perú, a ver, ¿cómo consiguen eso y para qué? Pues fíjate, es que ahí está lo fascinante, el valor estratégico que tienen esas alianzas. Ajá. Les permiten superar las limitaciones que esperarías en un entorno rural, ¿no? El aislamiento, quizá menos recursos. Claro, lo típico. De repente, con estas alianzas, los estudiantes acceden a metodologías de investigación punteras, a herramientas que serían impensables de otro modo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, datos de satélite de la NASA para hacer estudios climáticos locales, o participan en proyectos globales de monitoreo de aves con el Smithsonian. ¡Increíble! O investigan la contaminación por microplásticos con Algalita, una organización referente en eso. ¿Y sus datos, los que recogen estos chicos y chicas, sirven para algo a nivel global? Totalmente. Contribuyen a bases científicas mundiales. Y esto tiene un doble efecto. Por un lado, les da acceso a recursos, como decíamos. Sí. Pero por otro, posiciona a la escuela, a Nivín Equino, como un centro de innovación. Desafía esa visión un poco, bueno, tradicional, de que la educación rural es siempre deficitaria o va por detrás. Rompe ese estereotipo. Exacto. Demuestra que se puede innovar, y mucho, desde cualquier contexto. Vale, el impacto a nivel de escuela y de imagen es claro. Pero, ¿y para los propios estudiantes? En su día a día, ¿qué supone todo esto? ¿Cómo aterriza en el aula? Pues supone un cambio radical en su experiencia educativa. Trabajan mucho con el aprendizaje basado en proyectos, el ABP. Ajá. Esto significa que se meten en investigaciones a medio-largo plazo sobre problemas reales de su comunidad, cosas que les importan. Entiendo. Y al hacer esto, desarrollan habilidades que son cruciales hoy en día, las llamadas del siglo XXI. Como el pensamiento crítico, ¿no? Exacto. Pensamiento crítico para analizar los datos que recogen, resolución de problemas reales, colaboración con compañeros y con los científicos de las redes. La comunicación también será importante. Fundamental. Tienen que comunicar sus hallazgos. Y claro, el uso de tecnología para analizar datos, para conectar con estas redes globales. O sea que se sienten empoderados, ¿no? Como investigadores de verdad. Totalmente. Pasan de ser, digamos, receptores pasivos de conocimiento a ser creadores de conocimiento útil. Creadores de conocimiento, eso es potente. Sí, por ejemplo, hay una red que se llama Científicos de la Basura. Pues ellos participan, estudian los residuos de su propia comunidad, analizan el problema. Y eso, me imagino, aumenta su confianza en sí mismos, sobre todo en áreas como ciencia, tecnología, las STEM. Sin duda. Aumenta su confianza y su interés en las STEM y a la vez refuerza muchísimo su conciencia ambiental y social. Ven que pueden hacer algo. Claro, dejan de ser espectadores para ser agentes de cambio en su propio entorno. Se ve el potencial transformador ahí. Absolutamente. Si conectamos esto con una visión más amplia, se forman ciudadanos más activos, más responsables. Personas capaces de proponer acciones basadas en evidencia, en sus propias investigaciones. Como impulsar mejoras en la gestión de residuos local, por ejemplo, basándose en sus estudios. Exactamente. Ese es el tipo de impacto real. Entonces, resumiendo un poco, el modelo de Nivín es un ejemplo muy potente. de cómo la ciencia ciudadana, cuando se impulsa con alianzas estratégicas, sí, puede crear una educación que sea relevante, que empodere a los estudiantes, incluso en contextos remotos que a menudo parecen olvidados. Es innovación desde abajo, ¿no? Totalmente. Innovación desde la base. Y creo que deja una reflexión final interesante, ¿no? A ver. Pues, si una escuela rural en Perú, con sus desafíos, puede conectarse con redes científicas globales para potenciar así a sus estudiantes, para superar barreras. Sí. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuánto potencial similar, quizás sin explotar, existe en otras muchas comunidades locales, en todas partes, para colaborar activamente en la ciencia y abordar juntos los desafíos globales que al final son compartidos?